detrás del arco iris, tras del horizonte. Hay un mundo encantado hecho para ti, donde un sueño colorido vive atrás del monte. Yo te llevaré conmigo al atardecer. Te mostraré que de chocolate el amor perfecto. De chocolate, chocolate late mi corazón. Te mostraré que de chocolate el amor perfecto. De chocolate, chocolate late mi corazón. Chocolate. Es de chocolate. Chocolate. Es de chocolate. En una casita de bizcocho y de confeti, tú me tienes que esperar en cada atardecer. Cucurucho, piloncillo y dulce de leche, solamente ten cuidado, se puede romper. Te mostraré que este chocolate, de chocolate el amor perfecto. De chocolate, chocolate late en mi corazón. Te mostraré que este chocolate, de chocolate el amor perfecto. De chocolate, chocolate late en mi corazón. Chocolate. Esta canción tan romántica la hice pensando en ti, porque tú has sido el amor de toda mi vida. Hemos crecido juntos, hemos jugado juntos y también, ¿por qué no?, hasta hemos llorado juntos. ¿Te acuerdas? Para ti, mi único amor, mi perrito peluchín. Ay, te mostraré que este chocolate, de chocolate el amor perfecto. De chocolate, chocolate late en mi corazón.